Vamos a charlar con Justina Morcillo. Ella juega al fútbol. Hoy el fútbol femenino se debate en un tema en el que yo me quiero involucrar. Más allá de esto, vamos a hablar con ella de la gran victoria de River frente a Boca el fin de semana. 3-1. 3-1. El fútbol femenino se debate si tiene que ser o no profesional. Yo creo que sí. Sí, claro. ¿Está? Yo creo que sí. Después, ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo la Asociación del Fútbol Argentino consigue mejor sponsorización? Que las canchas estén mejor, que tengan vestuarios dignos. ¿Por qué digo esto? Porque perdón, Marta, el sponsor está, la plata, el sponsor está. No, está bien. Es ver cómo reparten. Bueno, está bien. Yo lo que digo es que hoy hay un montón de chicas que juegan en el seleccionado argentino y que están dando vueltas por el mundo. Justina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿esta fue tu primera victoria en el Clásico? Sí, sí, de todos los años que estoy en Río, sí, fue la primera. ¿Y? ¿Cómo se vivió? Increíble, muy lindo, la verdad. Era un objetivo que veníamos buscando hacía un montón de tiempo y por suerte se nos pudo dar porque venimos trabajando y nada, estuvo muy muy bueno y contentas. ¿Por qué River le ganó a Boca? Si tenés que hacer un balance rápido, pasaron dos días del partido, ¿por qué crees que River le ganó a Boca el sábado? Sí, no, yo creo que fue que River fue superior en todo dentro de la cancha. Presionamos mucho, hicimos lo que nos pidió el técnico, después a la hora de atacar jugamos con la pelota en el pie y bueno, y eso se vio dentro de la cancha, jugamos bien y por eso estamos muy contentos también. Decime, vos por supuesto jugás al fútbol pero tenés otra actividad laboral, ¿verdad? Bueno, tengo 18 años y estudio ahora. ¿Estudias? No trabajo, pero sí estudio. ¿Estudias? Sí. A partir de todo esto, por supuesto, hay seleccionados sub-20, hay seleccionados mayores, hay Copa América. Hoy el fútbol femenino tiene mucha competencia. Sí, obvio. El fútbol femenino es igual que el masculino, tiene las mismas competencias que tiene el masculino. La única diferencia es la difusión y la importancia que se le da a uno y a otro. ¿Por qué crees que no se le da tanta importancia? Creo que como sociedad siempre lo que practica la mujer se lo considera inferior a lo que practica el hombre. Bueno, eso hace tiempo que es así de siempre, pero creo que ahora también está empezando a cambiar y eso está bueno. Por eso se está hablando, como decían ustedes, el tema de la profesionalización, que sin duda estoy a favor y creo que el fútbol femenino tiene que ser profesional igual que el masculino. Y nada, si no se le da importancia es porque la sociedad no incluye a la mujer en lo que cree que no debe incluirse. Yo coincido contigo, y lo dije antes de presentarte, yo creo que tiene que ser profesional como lo es en otros lugares. De hecho, ahí está Soledad jugando en quizá el equipo más importante que hoy tiene el fútbol femenino en el mundo. Y que es el Lyon, que ha ganado un montón de veces la Copa de Europa, la Champions, y hay un montón de chicas que están desparramadas por el mundo jugando en las mejores ligas. Sí, bueno, creo que es algo que toda jugadora quiere, poder vivir de esto, de jugar al fútbol, pero también es algo que acá en Argentina no se puede hacer, entonces no queda otra que buscar ir afuera, a Europa o a donde sea donde el fútbol sí se considere profesional, donde se pueda vivir de eso, que lo que todas queremos, y ojalá en algún momento se pueda dar también acá, porque son jugadoras muy buenas que también estaría bueno tenerlas en el fútbol local. Claro, por eso muchas de ustedes optan por irse afuera, porque allí tienen a lo mejor un contrato asegurado, cosa que acá no se les da. Sí, por eso, acá es imposible, acá tenés que trabajar y obviamente al trabajar o al estudiar no rendís igual que si solo te dedicas a entrenar, así que por eso también se busca ir afuera. Justina, la semana pasada hablamos con Daniel Ferreiro, vocero de la presidencia de AFA, y cuando le consultamos sobre este tema puntual de profesionalización del fútbol femenino, nos dijo, palabras más, palabras menos, que las chicas deberían generar los mismos recursos que genera el fútbol profesional masculino para poder para que puedan profesionalizarlo. ¿Vos cómo tomás esto, esta declaración? Yo creo que la profesionalización, si no se da, más allá de que de lo que te dije, de la importancia que produce en la sociedad o lo que sea, es porque también parte de la dirigencia no quiere, porque yo creo que la plata está, el tema es dónde se pone esa plata. El fútbol masculino mueve un montón de dinero que creo que se podría también, no sé si redistribuir, pero creo que si mueve tanta cantidad de plata, sin duda se podría invertir un poco más en el fútbol femenino o también en otros deportes amateurs que también se lo merecen. Pero bueno, hoy el fútbol masculino lidera todo y es lo único que importa, parece. Pero bueno, ojalá que eso cambie. Decime, ¿y cuánto influyen ustedes? Vos tenés 18 años, ¿no? ¿Jugás al fútbol desde cuándo? Desde los 6. Empecé con una escuelita de varones y a los 11 fui a River y estoy en River hace 7 años. Estás en River desde los 11 años. Sí. ¿Vos tenés representante? No, no tengo. ¿Y estás buscando o estás charlando con alguien? Sí, podría ser. Podría ser. ¿Vos crees que... ¿Puedo preguntarte quién es? ¿Cómo? ¿Puedo preguntarte quién es? Sí, el indio, Luis. ¿Estás con Luis Loredo? Sí. Bueno, decime, y hoy se acercan, viste que, por ejemplo, vos vas a un partido de divisiones inferiores, no importa si es en River o en cualquier equipo, y se acercan muchos representantes para hablar con los papás de los chicos o con los chicos directamente. ¿En el fútbol femenino pasa eso? ¿Se acercan representantes para hablar con ustedes o con los papás de ustedes o con los allegados a ustedes para representarlas o no? ¿O andan a la deriva, más allá de esta situación que se da con Luis? Es algo que está pasando recién ahora, no es muy común que las chicas tengan representantes. Creo que eso muestra también que el fútbol femenino está creciendo, que por eso las agencias ahora se fijan en jugadoras. Pero hace años atrás era impensado que una jugadora tenga representante porque no, tampoco generaba plata ni nada, y ahora por suerte sí se puede pensar en eso. ¿Y si me estudias está en irte afuera? ¿Cómo? Vos me decís estudias, ¿estás terminando el secundario o arrancando la universidad? Hace una semana empecé la facultad, el periodismo. Estudias para estudiar periodismo. Sí. Decime, y tu idea es quedarte por aquí para estudiar, si se puede hacer un contrato en River, o bueno, me da la sensación que en River porque es tu casa desde hace muchos años, o tu idea es, ante la posibilidad de arrancar para afuera, ir a jugar al exterior. No, a mí me gustaría irme afuera, sí, sin duda, pero bueno, nada, ahora estoy acá y estoy pensando en River. Y obvio que estudiar me gusta, la carrera que empecé me gusta, así que mientras que pueda hacerlo acá en Argentina, lo voy a hacer. A raíz de estas amenazas que se hicieron públicas, que en realidad la hizo pública Maca Sánchez, aquella futbolista que dejó el fútbol para poder empezar a quejarse, a levantar la voz para que se profesionalice el fútbol femenino. ¿Le dan miedo a ustedes hablar al respecto o creen que lo mejor justamente sería unificarse entre todas y empezar a reclamar un poco más fuerte? No, miedo no, o sea, son cosas que no están buenas, las amenazas que le llegaron a Maca, pero bueno, es la misma gente que no quiere que a la mujer se la incluya, que quiere que todo siga igual, es esa la gente que hace esas amenazas, pero yo creo que eso, al contrario, da más fuerzas para seguir, para intentar que las cosas cambien, para seguir luchando, y creo que vamos a seguir y que lo vamos a lograr. Tienen, a ver, los futbolistas argentinos cuentan con un gremio, que es el Futbolistas Argentinos Agremiados. ¿Ustedes pertenecen allí o tienen un gremio aparte, o no tienen nada? No pertenecemos ahí ni a ningún lado por ahora, no. a ver, vos sos muy jovencita, pero digo, en el plantel debe haber la capitana o gente con más experiencias, ¿tienen la idea o las ganas de generar un gremio como para que a partir de ahí puedan empezar a pelear con los clubes el tema de los salarios para las futbolistas? Sí, bueno, pasa que es complicado también. De parte de nosotras siempre se intenta conseguir cosas y obvio que poder ganar bien o poder tener aunque sea un sueldo que te ayude a ir a entrenar, que también es complicado, pero va más allá de querer. Es algo que los clubes quizás no brindan y desde AFA tampoco se le da mucho presupuesto a los clubes, entonces es complicado. ¿No sentís, Justina, que hay como una doble moral? Como que cuando clasifican al Mundial o van al repechaje, las aplauden, las hacen portada, las llevan de un lado para el otro, pero cuando realmente las luchas son de fondo, las hacen a un lado, no las ven, las minimizan. Sí, obvio, sin duda, pero creo que todo en Argentina es así. Siempre que las cosas van bien se aplaude y si haces una cosa mal ya se te marca y se te... Nada, se habla mal y todo, pero se sabe que es así. Así que también sabemos que en Argentina las cosas son un poco al revés de lo que deberían ser, que primero tenemos que bueno, como pasó, clasificar al Mundial o hacernos ver por otro lado y después se nos va a dar importancia, y no al revés como debería ser, que las jugadoras puedan jugar y practicar el deporte y así poder llegar a lo más alto. Capaz se me escapó por el vértigo del día de ayer, de haber vivido el Clásico Rosarino, haber visto después el partido de Racing River, pero ¿ustedes recibieron algún reconocimiento de parte de dirigencia o de alguien el día de ayer en el estadio, aprovechando que River juega local, por haberle ganado a Boca el día anterior? No recibimos nada. Bueno, quiero hacerte una consulta final. En la cinta de capitán de tu compañera estaba la imagen de Gallardo y de Poncio, creo. ¿Eso es de ahora o no? ¿O siempre ella tiene ese brazalete? ¿Y a partir de qué? ¿O por qué? No, la cinta de capitán creo que la cambiaron ahora hace poco, pero no sé bien por qué tiene esa cinta. La verdad es que no tengo idea. Bueno, por allí está la expareja de Diego, ¿no? Rocío Oliva, jugando con ustedes o entrenándose con ustedes. Sí. Dice, se entrena. Quienes la ven jugar o quienes la conocen dicen que juega muy bien. Sí, obvio. Está entrenando y obvio ya va a tener su posibilidad, me parece. Bueno, Justina, te mandamos un beso grande. Gracias por el tiempo y ojalá esta lucha que ustedes empezaron, no solamente con Maca, sino con el resto de las chicas, se pueda plasmar y que el fútbol femenino sea profesional. En la Argentina. Sí, ojalá. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo a todos. Un beso grande.